Bien, viene bien, viene con así con muchas ganas porque se nos sumaron muchos artistas que tienen ganas de participar por esta situación de río que mucho nos preocupamos y no sabemos qué hacer. Muchos concientizamos, trabajamos individualmente haciendo como educación ambiental de cuidado de nuestro río. Sí, bueno, y se nos ocurrió esta actividad cultural relacionada con artistas locales, así que quieren participar y también dar su aporte, así que va a estar bueno. Merce, lo que yo tenía acá, un poco la grilla, es Roira, Los Fletes, Daniel Canto y Juan Lucas Vía, ¿está bien? Está bien, sí, esta es a partir de, más o menos está pensado que arranque a partir de la 21:30 con Roira, que es un grupo de folclore que está integrado por Rosa González, que es la cantante, y después sigue Los Fletes, que es un grupo de jóvenes que también tocan rock, después estaría, ahí no me acuerdo el nombre del cantante, que también toca folclore, vamos a alternar nosotros al rock, folclore, rock, y al final, ya para lo último, estaría Lucas Vía con su grupo, y la idea es hacer ahí una dinámica con la gente que esté presente y armar una canción para nuestro río. Ah, mira. Y él, en el momento en vivo, le va a poner música a lo que nosotros armemos, lo que estemos ahí en el bar. ¿Tiene un costo de entrada? ¿Es para algún fin el costo o es para que los artistas también puedan agarrar un pesito? Es para juntar plata para un viaje y también va a ser compartido con los artistas. La mayoría de los artistas necesitan también juntar fondos para seguir formando las bandas, así que sumamos las dos cosas y salió esto. Bien, ¿y el viaje es para participar en qué, Mercedes? El viaje es un encuentro de la Juventud Socialista que se hace todos los años, siempre se hace en enero, por eso se llama el Campamento del Enero, y son los jóvenes de la Juventud Socialista que se organizan para poder viajar, para ir a este encuentro, y que en este caso se hace en Jujuy. Se trata todos los años de hacerlo en diferentes puntos del país y hacer una masiva presencia, trabajos sociales y también de formación al lugar donde se elige hacer el campamento. Qué bueno, che. Así que ahí están movilizados como jóvenes socialistas. Entonces, reiteramos, mañana en el bar de Belgrano y La Prida, ahí en Bucanero, Canta Nuestro Río se llama el evento, para aquellos que lo busquen, estará Roira, Los Fletes, Daniel Cantos y Juan Lucas Vía y todos los que participen para construir una canción también ahí por el agua, por la vida. Así que es la convocatoria, ¿está bien? Está perfecto, sí, mañana 29, ya se puede empezar ahí a partir de las 8:30, porque van a haber otros artistas también que sueltos, que no tienen grupos, pero que se dijeron que tenían ganas de participar, así que también van a estar ahí como solistas, acompañando la noche. Perfecto, vamos a estar reiterando entonces también, además de esto que ya están confirmados, se suman otros a este evento de Canta Nuestro Río en el bar de Belgrano y La Prida. Mercedes, muchas gracias, te dejamos descansar un poquito, sabemos que estabas laburando y te molestamos ahí en el final, dale. Sí, bueno, muchas gracias. Abrazo grande, nos vemos mañana. Mercedes Moyo, integrante de la Juventud Socialista de Viedma, hablando sobre este evento que va a hacerse...